Hoy nos acompaña Elena Bengoetxea. Ella es periodista de formación, realizadora de oficio y de vocación. Forma parte de la primera promoción de la maestría en documental creativo de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Su formación de posgrado incluye estudios feministas de comunicación audiovisual y periodismo digital. Y los días 10 y 13 de enero tendremos con ella su documental Matrioscas, las niñas de la guerra. Vendrá ella a presentarlo y bueno, pues con ella queremos hablar de esta maravillosa semblanza de Araceli, Alicia, Teresa y Julia. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, cuéntanos en primer lugar, bueno, nada, ¿qué te ha hecho centrar el documental Matrioscas en testimonios únicamente de mujeres, no en niños de la guerra, sino específicamente en niñas de la guerra? Bueno, porque yo creo que, a pesar de que, bueno, digamos que como trayectoria vital, pues sí que hay muchísimos puntos en común o vidas similares en ese sentido entre niños y niñas de la guerra, ¿no? Creo que la historia en sí es interesante, independientemente de que sean hombres o mujeres, pero para mí era muy importante que aparecieran solo mujeres, porque para mí hay una diferencia fundamental con los hombres. En este caso, en este contexto histórico y en cualquier contexto, ¿no? En el que digamos que bueno, pues vivimos en un mundo hecho por los hombres y para los hombres, ¿no? Y entonces las mujeres, en concreto estas niñas, para mí esa diferencia fundamental estriba en que ellas, para ellas esto fue básicamente una oportunidad de vida, más allá de toda la experiencia traumática de dos, no un exilio, sino dos, aunque este segundo exilio para muchas de ellas fuera voluntario, ¿no? El hecho de viajar a Cuba, pero en cualquier caso, y tener unas vidas duras, ¿no? De sobrevivir a dos guerras. Al hambre, al frío, bueno, al miedo, a un montón de cosas, ¿no? Pero a pesar de todo eso, para mí, a mí una de las cosas que me llamaba la atención era esta, ¿no? Que ellas como mujeres en un mundo patriarcal consiguieron tener una independencia económica, una independencia vital, una libertad que vamos, yo estoy segura, porque además incluso ellas mismas así te lo dicen, ¿no? Que si se hubieran quedado aquí no hubieran conseguido. Sí, de hecho es una de Creo las que es cosas una que cuenta. diferencia, sí, Sí. muy, muy, una diferencia fundamental con los hombres. Yo no digo que esto fuera jauja tampoco para los hombres, porque estamos hablando de 40 años de dictadura, pero especialmente las mujeres que en la dictadura, en el franquismo, éramos menores de edad, no podíamos ni salir de la puerta de casa sin el permiso de un hombre, que fuera tu marido, tu padre o tu hermano. Esto que ahora lo denunciamos tanto en otros territorios, ¿no? Aquí desde ayer pasaba. Claro. Entonces, claro, esta realidad ellas no la vivieron. La conocieron después cuando volvieron y vieron, o sea, el avance que ellas habían tenido en su vida en comparación con lo que aquí había, ¿no? Y para mí eso era como fundamental, ¿no? Mostrar en la película y sobre todo, y eso es algo que durante los años también se les ve, porque ellas hablan desde el presente y no es solo una cuestión histórica, que también son ellas han sido protagonistas de esa historia, sino sobre todo de cómo ellas ven cómo se sitúan en el mundo y cómo ven la vida, ¿no? Y cómo piensan a día de hoy, ¿no? Señoras o sea, nonagenarias, desde que yo las conocí hace 6 años, que ya entonces tenían ya 90 años y más. Imagínate. Entonces, claro, estas mujeres es que son más modernas que nosotras, en cierto sentido, ¿no? Mucho más, a mí Claro. me llamaba mucho la atención, ¿no? Además, como lo que tú comentabas, ¿no? Como un hecho normalmente, pues un poco traumático, ¿no? La separación de estas niñas de sus familias, decía Araceli, como que eran huérfanos con padres, ¿no? O Con los algo padres así, vivos, con sí. padres vivos, eso es. Y sin embargo, pues como dices, fue una oportunidad para ellas y cuando volvieron, ¿no? Algunas volvieron otra vez de vuelta a Rusia o a Cuba, ¿no? Porque esta España no era lo que yo recuerdo, me llamó la atención en el documental, ¿no? Una secuencia, no, tampoco sin ánimo de destripar nada, pero una pequeña secuencia del nodo, creo que era el nodo, entiendo, ¿no? Cuando habla de cuando llegan al puerto y se vienen de aquellos mundos fríos y oscuros, y el mundo frío y oscuro realmente era este, no el de fuera, era Claro. curioso, es fenómeno. Sí, esas imágenes corresponden al Crimea, que fue el primer barco, o sea, la primera expedición de regreso, digamos, que fue en el 50 y creo que finales del 57, no sé, no sé la fecha exacta, pero bueno, por ahí, que es Teresa vino en ese Teresa avión, vino y en ese Teresa año. es la única de las cuatro que no estuvo en Cuba. Claro. Entonces, claro, efectivamente ahí creo que hay una diferencia fundamental. En general, tanto para niños como para niñas, hubo mucha gente que efectivamente se volvió. A Cuba no tan, eso fue más difícil porque lo que ocurrió en Cuba es que la mayoría se quedaron en Cuba. Claro. Sí que volvieron unas cuantas y unos cuantos, volvieron, pero estamos hablando ya de los años 90. Sí. Mucha gente ya había fallecido en Cuba. En los Claro. 90, gente que estaba en Cuba vuelve. Porque además coincide, son los años en los que bueno, el muro de Berlín había caído, ¿no? Creo que fueron las navidades del 89, el tema de la perestroika, la Unión Soviética desaparece. Y entonces en esos años son también los años más duros para Cuba, porque su mercado desaparece también, empieza lo que ellos denominan el periodo especial, que es un periodo de crisis tremenda donde la gente pasa hambre, o sea, lo pasaron muy mal. Y esos años, que son la década de los 90 sobre todo, ¿no? Y principios del siglo XXI, que tuvieron que inventar tantas cosas, ¿no? Para sobrevivir. Esos años coincide además con que en Madrid, en el Congreso de los Diputados de Madrid, se aprueba una ley de reconocimiento, ¿no? Como de resarcimiento bueno, de todas las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y en ese grupo de personas, bueno, que consiguen una pensión vitalicia, ¿no? Como resarcimiento, está el grupo de niños y niñas de la guerra. Y en este grupo, también a través de la Asociación AGE, de Archivo Guerra y Exilio, se contacta con ese grupo muy desconocido, ¿no? Que habían estado en la Unión Soviética y que fueron para Cuba y que no estaban registrados como tal porque no fueron directamente en un barco a Cuba, ¿no? Sino que fuese lo que te decía al principio, un exilio voluntario. Entonces, claro, ahí pues, se ponen en contacto con la gente de Cuba y entonces este grupo de 200 de las que personas que quedan vivas también entran dentro de ese grupo de resarcimiento. Es decir, no solo obtienen una pensión vitalicia no contributiva, sino que además recuperan su nacionalidad, porque estaban en un punto que literalmente no eran de nadie. Se suele decir cuando una persona exiliada no es de ningún sitio, ¿no? Pero es que literalmente no eran de ningún sitio, porque su pasaporte soviético ya no valía para nada, la Unión Soviética había desaparecido y en Cuba nunca te dan la nacionalidad, por muchos años que vivas allá, te dan la residencia permanente. Como bien dice Araceli, la película, los cubanos son muy suyos, Sí. entonces, efectivamente, y entonces ellos nunca dan la nacionalidad, sino que la residencia, aunque tengan pasaporte cubano, y es decir, no tenían nacionalidad, oficialmente no eran de ninguna parte. Se Y entonces quedaron ahí como Elena. recuperan su nacionalidad, recuperan el pasaporte español, y es en ese momento que coincide con esa gran crisis en Cuba, cuando algunas, no muchas, o sea, unas cuantas, pero no la mayoría, digamos, porque muchas ya habían muerto, tú imagínate, fueron en el 60 y ya tenían una edad, eran personas adultas de más de 40 años. En los 90 ya, pues muchas habían fallecido, ¿no? Pero sí que hay un grupo así importante que vuelve, ¿no? Que vuelve bueno, yo pienso que sobre todo porque querían volver a su tierra y sabiendo que morirían ya en su tierra, ¿no? Y entonces en este grupo, es por ejemplo cuando en este grupo vuelve Libertad Fernández, que también es asturiana, una de las hermanas de Araceli, Conchita, Sí. porque ella es gente que ya había hecho su vida en Cuba, a diferencia de la gente que se quedó en Rusia, que es verdad que todas agradecen todo lo que hicieron por ellas, ¿no? Pero había una diferencia cultural, ¿no? Incluso los cubanos también, ¿no? Con toda la relación que han tenido con la Unión Soviética y con los rusos, culturalmente chocaban mucho, ¿no? Y entonces los niños de la guerra les pasaba un poco lo mismo. Entonces, claro, este cambio de país y de continente, ¿no? Es totalmente voluntario porque muchas de estas personas, por un lado, era ese ímpetu ideológico, ¿no? Bueno, de ir a hacer algo por la revolución cubana, ¿no? Ellas La lo cuestión más decían, ¿no? Alguna de ideológica. ellas, sí, la Claro, sentía claro. muy cubana y muy comprometida con Claro. la... Pero además de eso, había ahí un nexo cultural que no tenían con los rusos, por muy agradecidos que estuvieran, ¿no? A toda esta gente del este, que efectivamente fue el país, el estado que más ayudó, ¿no? a los niños y niñas de la guerra, pero ese componente del idioma y de culturalmente, nexos culturales del clima, tenían todo a su favor. Entonces, no fue tanta gente la que volvió de Cuba como la gente que volvió de la Unión Soviética, que sin embargo en este grupo, que es los que empezaron a venir a finales de los 50, mucha gente se volvió, porque Sí, claro, no es que no les dejaban vivir. claro. Y bueno, y les perseguían, les hacían interrogatorios constantes, venían de la boca del lobo en los peores años de la dictadura, cayeron, ¿no? Y luego, sobre todo, que es que una cosa mucho más dramática, que es que ni las propias familias les quisieron, en muchos casos, reconocer. Teresa no lo dice en el documental, pero fue así. Y ya en el documental sí que aparece cuando ella cuenta que, bueno, que su familia la recibió con frialdad, ¿no? Pero es que esa frialdad se traduce en que ella vuelve con una mano por delante y otra por detrás, Claro. divorciada con una niña de 5 años, imagínate. Claro. Y ella no va a San Sebastián porque ella no tenía allí nada. Ella va a Cataluña porque su familia estaba allá, desterrada. Y entonces, claro, ella va a San Vicente, a donde vivía el padre, ¿no? Que estaba desterrado, que estaba allí, le habían destinado a, bueno, era como guardagujas o así un cargo menor, él era ferroviario, estaba allí. Y entonces cuando ella va, pues al principio sí, bueno, la reciben, como ella dice, con frialdad, pero es que al mes de estar en esa casa, su familia le dice que se tiene que marchar. Sea, le echan de su propia La casa. echan directamente de su casa. Mira, es que otra pregunta que yo tenía en mente era un poco por ahí, ¿no? Si crees que con el tiempo, en ese momento quizá no, pero si crees que con el tiempo se les dio a estas mujeres el reconocimiento que merecían, ¿no? Tanto No. social como familiar, nunca. ¿Crees que nunca, verdad? No, Claro. en general creo que bueno, estas clasificaciones, ¿no? Que se suelen hacer de históricas de, bueno, pues el grupo de niños y niñas de la guerra, gente miliciana, las brigadas internacionales, ejército republicano, etcétera, Claro. represaliados y encarceladas, ¿no? Claro. Yo creo que en general, bueno, es que ya por esto que tenemos mucho que hablar, ¿no? Es que hace poco se ha aprobado una ley que también deja muchísimo que desear, ¿no? La Ya. ley está de memoria democrática, que me parece que es un fraude, y no lo he dicho por mí, sino dicho por muchos grupos memorialistas. Empezamos por ahí y estamos en el 2022. Sí. ¿Qué tiempo han tenido, ¿no? Desde el Ya. 82, en el que el PSOE gana por primera vez las elecciones, uno de los partidos que más gente tiene en las cunetas. Pues sí. Entonces, quiero decir, en general me parece que lo poco que se ha hecho tarde, o se está haciendo tarde Tarde y mal. y mal, efectivamente. Claro. Y en el caso concreto de los niños y niñas de la guerra, pues bueno, pues es que todavía menos. Es que, y encima, para más coña, estamos hablando de posiblemente el único grupo en el que todavía queda gente viva. Porque, bueno, me has hablado del caso de esta mujer, Paricuela, que me parece impresionante, que no sé si queda nadie más que haya sido miliciano o miliciana, como que tienen que En tener, Asturias es la yo qué sé, única. No, claro, sí. siendo muy jóvenes Sí. y que ahora tienen que tener más de 100 años. Sí, ¿Cuánta sí. gente hay de más de 100 años que todavía esté viva para contar nada o para recibir esa justicia y reparación, ¿no? Maricuela tiene 103 años, por aquí anda, y bueno, a ver si tienes oportunidad de conocerla Sí, cuando ojalá, vengas pero a quiero decir presentar que Matrioska, sí. hay muy poca gente ya y de los niños de la guerra que claro, era un grupo muy concreto, que iban entre los 4 y los 12 años, 4 y 13 años. O sea, todavía quedan unas cuantas que cuando entonces tenían 4, claro, estamos hablando del 37, 38, que entonces tendrían 4 años, pues Claro. es que ya tienen más de 90. O sea, andan por ahí. Mujeres y hombres entre 90 y 92 años. Y estos eran los pequeños. Claro, en los Pero jovencitos. claro, y quiero decir, y bueno, y tienen mucho que contar, ¿no? Sobre todo esa parte de lo que vivieron fuera de la historia y de su vuelta también, ¿no? De lo que tuvieron que, de lo poco que se habla también, ¿no? De toda esa persecución que se hizo con ellos, sobre todo. Como, bueno, que les calificaban de espías también soviéticos, ¿no? Espías, sí. Sí, y que incluso la CIA estuvo aquí con toda la impunidad del mundo haciendo los interrogatorios. Vigilando y haciendo Claro, interrogatorios, claro. entonces es como, no, no, no, no, es que tarde y mal, y en algunos casos, bueno, en el caso de ellas, desde luego, inexistente. O sea, me Claro. parece, a mí me da mucha rabia porque para cuando yo conocí esta historia cuando estaba en la escuela estudiando, te estoy hablando de hace 6 años. Yo sabía, yo claro que sabía de los niños de la guerra, pero lo que no sabía es de este grupo de los 200, ¿no? Que fueron Claro. de la Unión Cuéntame un Soviética a poco, Cuba. porque antes de empezar la entrevista me hablabas del proceso de investigación. Cuéntame un poco cómo Sí. fue ese proceso, porque entiendo que el rodaje es el producto final, pero de un proceso mucho más largo. Cuéntame un poco Sí, cómo fue. en general, sobre todo, bueno, sí, las películas de no ficción, digamos, ¿no? Los documentales, que es lo que yo hago, contar historias reales, ¿no? Vamos a decir. Entonces, sí, tienes, bueno, como todas las películas en general tienen como tres fases, ¿no? Que sería una fase de desarrollo, una de producción y una de postproducción, ¿no? El desarrollo es cuando montas, digamos, o organizas la estructura, buscas la financiación. Cuando todo está en la idea, ¿no? Y todavía no hay nada real ni tangible, ¿no? Y la producción ya es el rodaje, ¿no? Toda la preparación previa al rodaje, que es la preproducción, y la producción es ese rodaje, y después viene pues el montar la película, hacer toda la postproducción de sonido y de color, ¿no? Ponerlo bonito, digamos, ¿no? Lo bonito. Cuéntame Y luego, también. Eso, perdón, sí, perdón. y luego toda la parte de difusión, ¿no? Que es también complicada, festivales, salas, lo que sea. Para el objetivo para el que tú has hecho esta película, que normalmente pues es para que la gente la vea, ¿no? Claro. Entonces, en esta parte de desarrollo, en documental, pues hay una parte importante, aunque algunos cineastas no le dan tanta importancia, y hay de todo, ¿no? Pero la parte de la investigación, que no tiene por qué ser necesariamente que sepas más datos que nadie, ¿no? Pero bueno, tal vez sí tengas que saberlos para saber luego desde qué mirada o desde dónde tú hablas de esa realidad y qué es lo que quieres o no quieres contar, ¿no? Es muy diferente hacer una investigación periodística, ¿eh? No, estaba hablando en ese sentido. Es una investigación también creativa, ¿no? De pensar en imágenes lo que quieres y cómo la realidad te puede ir llevando hasta ahí, ¿no? Y en esa investigación, que es que cuando yo las conozco, ¿no? Las conocí por casualidad en el 2016, justo ese año. En La Habana, en los cines Chaplin, el ICAI, que es el Instituto de Cine y de la Industria Audiovisual de Cuba, estrena un documental sobre que se titula El Camino de la Vida, que es la historia de Isabel Álvarez Morán, que es una asturiana que hizo también ese camino, ¿no? Que era una niña de la guerra que vivía en Cuba y que ella, desde muy muy pequeñita, que su padre era emigrante asturiano que había ido a la Argentina y después volvió con su familia. Entonces ella es una de las niñas que va se sale en el barco que sale del Musel, y entonces ella y su hermana, porque su hermana de 6 años también, ella viaja con 13 y su hermana con 6, las separan. Su hermana va a la casa de niños de Pushkin, que era de los niños pequeños, y ella va a Leningrado. Esta mujer también vive la Segunda Guerra Mundial, bueno, en fin. Entonces, este documental del que te hablo, que se estrenaba en Cuba, se hizo a raíz de que Isabel en 2005 escribe sus memorias y cuenta sobre todo, que se titula ese libro Memorias de una niña de la guerra. En su libro lo que cuenta es básicamente desde su infancia hasta que ella va a Rusia, bueno, y todas las peripecias con la Segunda Guerra Mundial y posteriores. Como en el 62, creo que es el 63, ella marcha a Cuba como voluntaria para trabajar de traductora, a pesar de que ella era enfermera. Y entonces, digamos que este documental está basado en todo lo que ella cuenta en ese libro, que además en ese libro se termina cuando ella viaja a Cuba. Entonces, yo fui a ver este documental, y entonces, para mí, una cosa que me pareció estupendo, pero una cosa que me llamó la atención es: ¿por qué si esta mujer estaba viva y todavía estaba en Cuba? ¿Por qué no contaba lo que ella había vivido en Cuba, ¿no? Que era lo que a mí me faltaba. Entonces, bueno, a raíz de esto conocí a su hija y a través de su hija conocimos a Alicia, porque ellas eran amigas. Isabel y Alicia ya estaban juntas en Cuba prácticamente desde que llegaron. Bueno, de Sí. hecho, ellas se conocieron en Moscú, Sí. porque Isabel, bueno, tuvo muchísimos problemas. Isabel se casó después de la guerra, se casó con un georgiano que la maltrataba. Ah, bien. Jolín. Horrible. Tuvo una hija, y entonces finalmente, bueno, a los pocos años después de la guerra, digamos que los comisarios políticos, que entonces eran un poco los que supervisaban cómo les iba a estos niños de la guerra, que ya no eran niños, ¿no? Y entonces Una persona fue a visitarla a Tbilisi, y entonces cuando vio el panorama que tenía, le dijo, bueno, coge a tu hija, vámonos de aquí. Y la sacó de allá y se fueron a Moscú. En Moscú ella, que ya había estudiado enfermería, se puso a trabajar de enfermera y su hija con 1 año y medio falleció. Entonces, de repente, o sea, una vida terrible. Entonces, Isabel, digamos que no tenía nada que perder. En ese momento sí que ella, porque claro, Alicia era médica, había Sí, estudiado medicina y entonces se conocían y estaban juntas y Alicia ayudó mucho también a Isabel. Y entonces ellas dos, coincide que las dos van también a Cuba, ¿no? Isabel ya no tenía nada que perder y se marcha a Cuba y en Cuba se casa con un exiliado también que era guerrillero. Republicano, que era gallego, que vivía con la hija y se casa con él. Se casa con él, ¿no? Como dice su hija, nos casamos los tres. Y claro, la historia de Isabel es también fascinante, pero era uno de los personajes que teníamos para nuestra película. Empezamos ahí la investigación. Y luego, a través, sobre todo, de Lina, que es la hija de Isabel, tenían mucho contacto con las asturianas que habían estado en Cuba y que habían vuelto a sí. Asturias. Como era, por ejemplo, el caso de Araceli. Bueno, el caso de Araceli es peculiar porque ella no volvió directamente a Asturias, sino que ella de Cuba volvió a Rusia, volvió a Moscú. Y después, a la de años, ella vino a Asturias. Pero bueno, ellas tenían mucho. Isabel era muy amiga de Libertad, por ejemplo, Libertad Fernández, que había vivido 30 y tantos años en Cuba. En fin, a través de ellas pues tuvimos contacto con las asturianas que habían vuelto, ¿no? Y ahí es cuando empezamos también la investigación aquí a nuestra vuelta, conocimos a Libertad, conocimos a Araceli y también pues, sabíamos que había unas cuantas más también en el País Vasco que habían vuelto, ¿no? Entonces, bueno, este fue el proceso de investigación y entonces justo un año después, en 2017, es cuando desde Rusia, desde la Casa de Niños que todavía queda en Moscú, que le llaman la Casa de Niños Españoles, ya claro, es una cosa muy desdibujada, ¿no? Ya no es lo que era, sino que es más, tiene más pinta de ser una especie de centro de Casa de España en Moscú, para que me entiendas, donde la mayoría de los socios son niños y niñas de la guerra y descendientes, que quedarán como unas 500, 600 personas. Vivos quedan todavía, pero cada vez menos, claro. Y entonces se organiza un homenaje por el 80 aniversario de la llegada de los primeros niños a la Unión Soviética. Y entonces Araceli pues, se apunta rápidamente al viaje y entonces decimos, bueno, no sabemos porque estábamos en investigación todavía, o sea, todavía no sabemos de dónde íbamos a sacar el dinero para hacer el rodaje. Pero Claro. había un punto que es lo que nos ha angustiado durante todos estos años, que es la urgencia que teníamos en hacer esta película. Por la edad de la Por la ella, edad de ellas, claro. claro. Y entonces era como, entonces, bueno, Dolores Cabra, ¿no? Que es la secretaria de AGE, de la asociación, me llama por teléfono y me dice, oye, que Araceli va a ir a este viaje, ya tiene el billete. Y le digo, pues nosotros también, o sea, vamos con ella. Y entonces, nada, estuvimos ahí como un mes o mes y pico haciendo las gestiones para entrar a Rusia, que es una cosa muy complicada. Entramos como turistas, porque claro, para trabajar ya no necesitamos haberlo hecho con medio año de antelación. Tiempo, claro. Entonces, claro, fuimos como turistas, yo y el dire de foto con una cámara así, bueno, dos cámaras más bien pequeñas y discretas. Claro, te iba a decir eso, que a lo mejor para llevar equipamiento no se podía, No se claro, tenía podía, que ser claro. muy Entonces, bueno, chiquito. lo hicimos de aquella manera, fuimos en el grupo también estábamos en el mismo hotel con Araceli, porque fueron varias, ¿no? Fue un grupo de Asturias en el que estaba Araceli, fue otro grupo del País Vasco que fueron cinco abuelas, así, ellas, y después había otro grupo que vino de Madrid, donde en ese grupo estaba Manuel Arce, que era también uno de los niños de la guerra, y otro grupo de Barcelona, en el que estaba Teresa Alonso, que es allí donde la conocimos, no conocíamos a Teresa. Y entonces a Teresa la conocimos en Moscú, desayunando un día en el hotel, porque estábamos todo el mundo en el mismo sitio, hablando de, bueno, que le contaba, ¿no? Pues mira, yo pues es que he estado en Cuba este último año, viví allí, entonces conocí, ¿sabes que hay niños de la guerra que están en Cuba? Me dice, sí, ya sabía, pero no conozco. Y entonces le comenté, pues mira, que hemos conocido a Isabel, que a Isabel estaba en el colegio de niños con Araceli. Se conocían. En la foto que ella me enseña del gimnasio aparece Isabel. Ellas se conocían. Y entonces le empiezas a contar, le digo, bueno, también está Alicia. Y entonces ella, Teresa me dice, ¿no será Alicia Casanova? Le digo, sí, la misma. Y entonces Teresa me cuenta que eran súper amigas, que no la veía desde 1941, cuando ella va a la llevan a estudiar perito electricista a una fábrica escuela a Leningrado antes de que empiece la guerra, y Alicia se queda en Kiev, en el colegio de niñas donde estaban juntas. Y ella me cuenta que dormían juntas cama con cama, y que Claro. eran como el trío La La La, ellas dos y Vicenta, que era otra que también era muy amiga de Teresa, ¿no? Vicenta. Entonces eran las tres, ¿no? Y entonces, claro, ella me empieza a contar cosas y yo, claro, se pone súper contenta porque, claro, me dice, normalmente cuando me dan noticias de algún niño de la guerra es para decirme que ha fallecido. Claro. Estamos hablando ya, Teresa ya tenía más de 90 años en ese momento. Claro. Y entonces, claro, y le digo, pues mira, pues yo le cuento, ¿no? Mira, pues Alicia está viva, estudió medicina, no sé qué, también estuvo en Leningrado, no me creía que estuvo también en Leningrado. Pero si yo también estuve, pues ella también. Coincidieron en el tiempo y todo, pero no llegaron No, no, no, a... yo, claro, no, no, no llegaron a verse. Leningrado, San Petersburgo, es una ciudad muy grande. Enorme, claro. Entonces, claro, no, no coincidieron. Y entonces, bueno, le cuento y tal, y digo, mira, Teresa, vamos a grabarte un mensaje y se lo vamos a mandar a Alicia, ¿no? Para que te vea y tal. Yo ya previamente le había grabado, sin saber para quién iba a ser, le había grabado en vídeo un mensaje de Alicia para sus amigas. Le dije, diles algo a aquellas amigas con las que viviste aquí en Cuba y que ya volvieron, ¿no? Tú te has quedado y aquí te quedarás, pero las que volvieron, ¿no? Porque ellas también, Araceli y Isabel, tenían las dos esa idea de aquí me voy a quedar, ¿no? En Cuba yo ya no me voy a mover de aquí. Y entonces grabamos un mensaje y entonces, que este mensaje de Alicia no sale en la película, pero sí sale el de Teresa, ¿no? Que es lo que sale al principio. Sí. Entonces, claro, en ese momento nuestra idea era como, buah, estaría bien, ¿cómo podríamos hacer para que estas dos volvieran a verse, ¿no? Después de ¿Cuántos 80 años años? casi, ¿no? 60 años. O sea, sí, 60, 70 años. Y entonces empezamos a maquinar esto a nuestra vuelta. Claro, seguíamos con el tema de no teníamos en aquel momento financiación, no habíamos conseguido para desarrollo nada. Bueno, era todo muy complicado. Y en un proyecto de esta envergadura necesitas mucho dinero porque el rodaje ya es en dos continentes distintos, ¿no? Luego todo lo que es la postproducción. Bueno, total, que cuando volvimos al mes o así, las cosas con Cuba funcionan muy despacio, pero bueno, a nuestra vuelta ya al poco tiempo nos llegó la noticia de que Alicia había fallecido, con lo cual ya no era posible que ni que Alicia viera el mensaje de su amiga, ni que, ni, por supuesto, que ellas volvieran a encontrarse, ¿no? Entonces, Cari, ahí ya ese fue un momento bastante crítico para la película porque fue el momento en el que, bueno, pasó pues lo que sabíamos que iba a pasar, ¿no? Que Sí, iban a empezar a desaparecer si no nos dábamos prisa, y era lo claro. que había pasado. Esto, bueno, luego se agravó. Finalmente, bueno, pues una serie de carambolas al final se convirtió en una coproducción internacional. Para mí era el primer largometraje así, digamos, de una película de cine, ¿no? Que había hecho otros largos de encargo para ONGs y así, pero bueno, para mí era mi primer proyecto propio, digamos, ¿no? Y de repente se convierte en una coproducción internacional con Francia, porque al principio estábamos con una productora cubana que al final no pudo ser, es muy difícil hacer coproducción con Cuba, y finalmente fue una coproducción francesa. Nosotras, nuestra productora Luru Filma, que es una microcooperativa muy pequeñita de aquí de Sí. Navarra, con una productora de San Sebastián y una productora de Francia. Y entonces, claro, ahí por un lado está muy bien porque eso te da espacio para Un conseguir más apoyo, ¿no? Una fondos y solvencia, un apoyo todo económico eso. también, Pero supongo. claro, también es una cosa como que el proyecto, o sea, el presupuesto del proyecto cada vez es más grande para mantener los porcentajes. Bueno, pues todo este engranaje industrial de la industria, que es una cosa como, en fin, que también daría para otra entrevista. Y entonces, claro, pues se va alargando el asunto. Claro, teníamos ya nuestros personajes con la idea de volver a Cuba, con la idea de con Teresa volver a Rusia y volver a Estonia, donde estaba enterrado ese primer amor que tuvo, ¿no? Que conoció en el barco y que era otro niño de la guerra que también tiene una muerte de película, era aviador y le derriban los alemanes en Estonia y él al final, antes de que la atraparan, pues se pega un tiro, ¿no? Joder, Y madre, sí. la resistencia de Estonia, pues bueno, igual que a él, a otros muchos rescatan, digamos, los cadáveres y los entierran en cerca de Tallin, que es donde hay un iba a decir, no es una fosa común, es un, digamos, es un memorial donde Sí. están enterrados de manera colectiva pues todas estas personas, ¿no? Que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, y entre ellos está el Eibarres, este que era el novio de Teresa. Nuestra Claro. idea era ir con ella, Teresa, porque ella Claro. tiene y todavía esa idea de que, bueno, que tenía que hacer eso, ¿no? Que era como lo último que le quedaba de hacer antes de morir. Todo esto es, de esta manera, cuando incorporamos a Teresa en la película, digamos que de alguna manera da la vuelta y lo que adquiere más importancia ya no es la historia de estas mujeres en Cuba, sino, bueno, esa relación en la distancia, ¿no? O esas vidas paralelas de Teresa y de las que volvieron y de las que se quedaron en Cuba, ¿no? Entonces empezamos así, pero claro, luego ya para rematarla, bueno, aparte de otra serie de peripecias que tuvimos que pasar, cambiamos de director de fotografía, bueno, nos pasó un poco de todo. Y empezamos con la idea de, bueno, hicimos, intentamos hacer bueno, un primer intento de preproducción, de preparar un poco las grabaciones, tanto en Asturias como en Cuba. Y claro, en aquel momento ya, para cuando vamos a Asturias, pues las cosas también habían cambiado a peor, como era de esperar, ¿no? Araceli ya no estaba bien, no se le podía, ya no podía Claro. participar, ni podíamos grabar ya con ella, a pesar de que físicamente estaba como un saltimbanqui. Sí, Pero ¿no? claro, Hasta el final. sí, Como pero una ella, plumita ligerita. claro, eso es, pero su memoria ya no estaba. Entonces, y Libertad Fernández también coincidió que tenía la cabeza muy bien, era más joven, pero estaba postrada en una cama porque se había roto una pierna y entonces, bueno, en fin. Otra cosa que también daría para otra entrevista, el tema de los centros para mayores, ¿no? La manera en Claro. la que estaba Araceli, con Araceli no llegué a coincidir porque también yo sé que Araceli, al final de sus últimos años, los pasó también en un centro Sí. geriátrico, pero desde luego las condiciones en las que estaba Libertad, en fin, nosotros, bueno, para mí fue una cosa muy dura, de las cosas más duras, mira que me han contado cosas duras estas mujeres, ¿no? Pero ir a ver fuimos a ver a Libertad con Tatiana, de la Asociación de Niños de Rusia, fuimos a verla al centro donde, bueno, donde está la residencia donde vivía, Sí. era el día de Año Nuevo. Fue la única visita que recibió en todo el día, porque su hijo vive muy lejos, vive en Canadá, y esas navidades no pudo venir. Fuimos a verla el día de Año Nuevo y no quisieron levantarla a la cama. Y la razón que nos dieron es que ese día no le tocaba levantarse. Mira, de verdad, Porque es tremendo. parece ser que no todas, o sea, no les, como, no, como, no, como tienen falta de personal, pues es como que. Ella nos decía, pues a Libertad le toca los martes y jueves y como hoy es miércoles, pues no se puede levantar. No nos dejaron, íbamos con nuestro productor, que nuestro productor le costaba cero agarrarla así y sacarla Claro, y y sentarla en la sacarla silla. de la cama y No sentarla nos al otro dejaron lado. hacer eso tampoco. En esas condiciones, como comprenderás, no me parece justo ni para ella ni para ninguna de estas mujeres que una persona así aparezca, aparte de la rabia que me daba que una persona como ella estuviera en esas condiciones. Es decir, no, a ver, a ver si me explico bien. No quiero decir que estuviera mal atendida ni que estuviera No, ella. no, pero te entiendo, sí, no, No, no no mal estoy atendida, hablando de pero eso. bueno, Bueno, esa falta de más empatía, allá de de, detalle, de, no sí, sé, ¿no? Con eso ellas, es. Más cuidado, allá de eso es, más allá del detalle de, es que, ¿qué me estás diciendo? O sea, es el día de Año Nuevo y porque no es ni martes ni jueves, no la vas a levantar de la cama claro. para que esté con nosotras, para que podamos salir a pasear, lo que sea. Sí. No, no Entonces, es. y luego sobre todo que dices, bueno, si esta mujer, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres, cuántas niñas y niños de la guerra habrá por ahí? Que nadie sabe ni quiénes son, ni lo que han vivido, ni lo que han hecho, ni lo que han padecido, ¿no? Claro. Y bueno, ya no, y no hablamos de reconocimiento, ¿no? Es como, pero estamos hablando, esta mujer que es, bueno, que era, porque también falleció, era economista. Había estado muchos años viviendo en Cuba, trabajando. Ella y su hermana también, que todavía vive, si tengo entendido, vive en Madrid, su hermano también, que los tres se habían criado también, eran niños de la guerra, ¿no? Su hermana, creo que es una, no sé si es cardióloga pediátrica o alguna cosa así, Sí. y el hermano ingeniero también, te quiero decir que, vamos a ver, o sea, y esta gente te la, que es un poco, para mí fue también un poco el origen de por qué quise hacer yo esta película, ¿no? Más allá de que todo lo que te he explicado de por qué eran mujeres y por qué a mí me interesaba, pero es que tú te cruzas por la calle con cualquiera de estas abuelas. Sí, parecen comunes, abuelas comunes y corrientes, pero Eso tienen a las es. espaldas unas trayectorias, unas vidas, Y te preguntaba por eso de reconocimiento, ¿no? Me daba la impresión de que no, pero esperaba que a lo mejor en los últimos años hay más esfuerzos por recuperar la memoria democrática histórica y tal, pero bueno, parece que no, que es, bueno, aparte de lo que dices, tienen ya unas Y bueno, edades y de gusto ya por la tarde. parte que a mí me toca, ¿no? Que es un poco el tema del cine, ¿no? Sí, Se han claro. hecho pocas cosas, se han hecho cosas. En realidad, el origen de esto fue, hubo una idea hace unos años de hacer una serie sobre los niños de la guerra, es decir, una serie contando en cada capítulo un país diferente, porque claro, nuestra película está centrada en las que fue en el grupo que fue la Unión Soviética, pero no fue el único. La mayoría fueron a Francia, Gracias a otro grupo, México. claro, en los 500 que fueron a Morelia, México, otro grupo importante que fueron a Gales, ¿no? A través de los sindicatos mineros que los acogieron. Otro grupo pequeño que fue a, que es una cosa como desconocida, como 100, que fueron a Dinamarca. Yo conozco en Bélgica a una En señora Bélgica también, en Bélgica, también. Sí, en sí, tiene Bélgica también noventa y fue un grupo. tantos. Sí, fue un grupo que no es pequeño tampoco. Y luego estos casi 3.000 que fueron a la Unión Soviética. Y hubo otro grupo todavía más pequeño que estuvieron, creo que terminaron en Suiza. Entonces, todo esto y luego de esos 3.000, los 200 que fueron a Cuba. Entonces, desde AGE, de la Asociación de Archivo, Guerra y Exilio, se tuvo la idea aquella, yo creo que fue una idea de los 80, 90, primeros 90, de hacer esta serie, ¿no? Es decir, de contar la historia de los niños de la guerra en el mundo. Y que cada capítulo fuera un país diferente, porque en cada país la historia y la trayectoria es muy diferente también, Claro. ¿Y dependiendo eso a qué país se te va vayas. se va a hacer de hecho? ¿Se está haciendo No, o es no, un, no, no, no? esta era la idea que había en Era aquel la idea que momento. había, pero La idea que había y finalmente no se hizo, pues por una cuestión de financiación, de conseguir el claro. dinero, porque esto era una cosa que valía pasta. Y entonces, el único capítulo, digamos, que sí se hizo era el que correspondía a Rusia, a la Unión Vale. Soviética, que es la película de Jaime Camino, Los niños de Rusia, Ah. porque él se empeñó en hacer esta película y entonces el origen de esta película es este. Iba a Bien. ser un capítulo de una serie que finalmente se hizo solamente este y se iba a hacer también un capítulo de Cuba, Sí. lo iba a dirigir Belkis Becca, que ha sido profesora mía en la escuela y es una gran Sí. amiga. Entonces Belkis es la que me contó esta historia y me puso en contacto con la asociación y me dijo: estoy muy contenta de que tú hagas esta película porque por lo menos habrá también, ya no será solo la historia de los niños de Rusia, sino también de los hispanosoviéticos, como les llaman Claro, allá, que son los claro. 200 que fueron a Cuba, y el resto pues está por hacer. Entonces, esta era una idea, la idea original de esta película, ¿no? De la de los niños de Rusia, de Jaime Camino. Se hizo también otra película sobre un documental sobre los niños, que se titula así, Los niños de Morelia. Y luego también que coincidimos con ellos en el rodaje, cuando estuvimos en Rusia, estaba Lino Varela, que es un realizador de Burgos, que hizo también que creo que se titula, la película es muy mala para los nombres y los títulos, pero si no recuerdo mal, se titula Los niños del olvido o algo así, que es un documental que está centrado sobre todo en la figura de Manuel Arce, que él también estaba en este viaje que te contaba. Y que estuvo y estuvieron, ellos sí fueron con permiso de trabajo y pues fueron 3 o 4 a hacer el rodaje allá a Rusia. Hacían sobre todo, hablaron con todos los niños, pero sobre todo estaba centrada en la historia de Manuel Arce, que es de Madrid. Y bueno, y hay alguna película más, pero no hay muchas. Pero en concreto sobre, bueno, yo creo, no sé, no, tampoco yo sé todas las películas que se han hecho en el mundo, ¿no? Pero y hay alguna más. En Rusia también se hizo alguna cosa. Hizo Argis Arlaukas, que es un realizador de allá, que nos cedió imágenes de archivo, que también ha hecho alguna cosa. Hizo una serie hizo allá películas en Rusia, pero también hizo una serie sobre niños de la guerra para la ETV, para la televisión pública vasca. Vale. Y hizo no sé cuántos capítulos son, en que en cada capítulo se centraba en una persona concreta que Una era de persona. origen vasco de los niños de la guerra. Y a revisar Lauskas nos cedió imágenes. Y hay alguna cosa más hecha, pero en general, dentro de lo que es, digamos, toda la filmografía existente con el tema de guerra civil, represaliados y tal, pues hay, en cuanto a los niños, hay alguna cosa, no mucho, pero en concreto, desde el punto de vista de las mujeres, yo creo que no hay nada. Bueno, hasta ahora vamos. Hasta ahora, pues tenemos esta aportación estupenda para Musoc, así que la verdad que muchas ganas de tenerte aquí con eso. La verdad es que eres una fuente de conocimiento del tema. Bueno, pues no Te lo te hemos creas, puesto yo soy complicado al de la radio para editarlo, va a tener que Ah, hacer alguien. sí, y aparte que yo también eso empiezo a hablar y no callo, también es Pero verdad. qué maravilla, no, no, sabes Pero muchísimo sí, del tema a ver, y. claro, yo creo, fíjate, muchas veces pienso, es que hay tanta información Ya. que no nos llega, pero, y Claro. creo que también me he dejado muchas que todavía puedo seguir, y esto nunca acabas de aprenderlo, ¿no? Y Claro. siempre, y vas adquiriendo más información, pero es que me parece una historia bastante fascinante, ¿sabes? Y qué poco reconocida y qué poco estudiada. No me extraña que Araceli estuviera todo el día de colegio en colegio. Ah, Porque qué sí. no, no, claro, porque estas mujeres, para mí es una diferencia así como con el tema de la memoria, tiene mucho que ver, ¿no? Y te contaré que tenían un gran impacto. Yo estuve en un par de estas charlas con Araceli y con Maricuela, con alumnos de secundaria, y los chicos estaban, como te digo, muy emocionados, muy enternecidos. Era dentro de un proyecto sobre migraciones, ¿no? Que intentaba explicar un poco, era con ese mensaje antirracista, ¿no? De tratar bien al que llega de fuera, etcétera, etcétera, pero además recordándonos que también fuimos emigrantes nosotros, ¿no? Ellas traían esa perspectiva de cuando se tuvieron que ir. Y Claro. aquellas mujeres de 90 y tantos años hablando con, bueno, Maricuela ya tenía los 100 en ese momento fueron de gran impacto, era un colegio aquí en Cangas de Onís y los chicos estaban emocionados y les hacían preguntas y para ellos fue un descubrimiento. Es curioso a veces. Porque es uno de esos temas también que estudiamos aquí un poco, ¿no? El tema del trauma y la memoria, cómo a veces ha habido como un bloqueo, ¿no? Hay cosas que no nos han llegado. Tienen que venir dos mujeres que no conoces de nada a contarte algo que te podría contar, pues a través de abuelos, te podría haber llegado alguna historia, ¿no? Pero hay como unos bloqueos aquí Sí, tremendos. mucho. Y luego también es otro elemento también que a mí me interesaba mucho, que es esa transmisión, ¿no? Que bueno, que eso desde el feminismo pasa, ¿no? El tema de las genealogías, ¿no? De cómo una de nuestras peleas también es un poco esas referencias, ¿no? Femeninas que Claro. en todos los ámbitos, ¿eh? No estoy hablando solo de historia, porque en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Que es qué pocas referencias tenemos, ¿no? Y Claro. cómo. Y como decía Adrienne Rich, ¿no? La escritora estadounidense, que ella decía que nosotras, que todo el rato, una de las cosas que hacemos todo el rato es como buscar genealogías como que se nos van perdiendo por el camino, ¿no? Y entonces las tenemos que volver a recuperar todo el rato, y que en cada generación pasa siempre lo mismo, ¿no? Y ella decía, es como la gente ahora, o las feministas de ahora, saben muy bien quién es Simone de Beauvoir, y posiblemente se habrán leído El segundo sexo, pero lo que no tienen en cuenta es que Simone de Beauvoir era quien era, porque ella a su vez tenía unas genealogías Vienes de propias, que alguien, eran, por claro. ejemplo, las sufragistas, ¿no? Claro. Que también se ha desdibujado mucho, ¿no? Lo que eran las sufragistas, ¿no? Estas señoras como conservadoras, que nada más, no, o sea, no, para nada, ¿no? Es decir, y ella no hubiera existido, decía, y ella decía, y decía Adrienne Rich, la segunda ola del feminismo no hubiera existido sin esa primera, que todavía no sabemos cuál es, pero pues que eso es mucho anterior, ¿no? Y hablamos Claro. de las sufragistas como podíamos hablar de las mujeres de la Edad Media, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. De abadesas que tenían un poder terrorífico, o sea, que tienes casos de mujeres que incluso acuñaban monedas. Y todo Claro. eso desaparece, y luego nos viene la época del Renacimiento, que nos la venden como el gran momento de, ¿no? La Edad Media, la época oscura, y luego el gran acontecimiento el humanismo y tal. Y es, o sea, para nosotras fue todo lo contrario. Nosotras Claro. como mujeres teníamos mucha más libertad en la Edad Media que lo que vino después, ¿no? O sea, Claro. que, y todo el proceso de procesos a mujeres acusadas de brujería y quemadas hogueras, y todo eso coincide con el inicio de las universidades, donde se empieza a enseñar medicina, un espacio público en el que estaba prohibida la entrada de las mujeres, que eran las que precisamente tenían esos saberes, ¿no? Los habían adquirido hasta ese momento. O sea, Claro. eran parteras, eran médicas. Todo eso, es decir, se subvierte. O sea, nos han contado un cuento chino, ¿no? La historia. Y entonces, esto también es como importante, ¿no? No tenemos me parecía también muy importante esa transmisión, ¿no? Desde el punto de vista de las mujeres, pero ya de ellas mismas, ¿no? Dentro de sus propias Claro. familias. Es muy curioso porque Estas mujeres casi todas tienen hijas, también mujeres, ¿no? Y luego hay otro elemento ahí que yo creo que también se intuye un poco en la película, aunque, bueno, el cual Natasha en algún momento lo dice claramente, ¿no? De todavía en el siglo XX, todavía estamos pagando peajes nosotras, ¿no? Es decir, Araceli, Julia, Teresa y o sea, todas, bueno, Julia en concreto no tuvo, en el final no tuvo hijos propios, ¿no? Pero claro, Alicia, Teresa y Araceli sí. Y las relaciones, tuvieron hijas. Entonces, como las relaciones de Teresa con su hija son muy malas. Las relaciones que tenía Araceli con su hija no eran buenas tampoco. Tampoco, Quiero decir, en el caso de Araceli y de Alicia igual es distinto, ¿no? Pero aun y todo, la hija de Alicia sale en el documental y dice, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela. O sea, a claro, mí me sí, crió mi es verdad que lo abuela, dice, ¿no? sí, Entonces, de alguna manera, o sea, todavía nosotras pagamos todavía, esos peajes, ¿no? O sea, esta mujer dirigía, perdóname, tu madre dirigía 8 hospitales, no estaba claro. para ti. Ya está, si hubiera, porque tu padre tampoco es para ti, pero no te he oído echarle en cara eso. Eso como que no ¿Sabes? se espera, ¿no? Pero de la Eso madre es, sí se eso es, espera eso. ese vínculo. Claro. Todavía tenemos ese peaje que pagar. Y entonces, claro, y por ejemplo, yo creo que en el caso de Alicia sí que sí hay una transmisión con los nietos, sobre todo, ¿no? Entonces, esa memoria, que es una memoria colectiva y que es una construcción, también tiene ese componente de memoria individual que la van perdiendo y que creo que en la película también se ve un poco, ¿no? Pero de esa transmisión, ¿no? Que al final no es solo, o sea, es una transmisión social, pero que también se ha perdido en muchos casos esa transmisión familiar, ¿no? Pues porque Claro. ha habido ahí muchos años de silencio y Teresa lo dice claramente, ¿no? Hemos estado muchos años calladas. Sí, esa parte del Eso, cerebro claro, por dura, eso te sí. digo también ese elemento de, es que claro, te las cruzas por la calle y no sabes ni, o sea, no están reconocidas, o sea, no sabes ni. Claro. El marido de Alicia sale en los libros, Claro. sale en el libro este de los españoles de Stalin, porque él estaba en el Ejército Rojo, había estado en el grupo de Lister, ¿no? En el Sí. ejército republicano. Bueno, pues vi muy bien, vale, como dice su hija, mi papá era el del cohete de la discordia, ¿no? El que llevó los misiles a Cuba y todo el pochón que hubo de la crisis de los misiles del 68, porque muchos fueron como asesores militares. Pero vamos a ver, pero este señor, es que fíjate ella, ¿no? Que Claro. acabó con la tuberculosis en el país, o sea, ella junto con otros 3 médicos, en Cuba Sí, tal sí vez era un poco más reconocida en ese sentido, pero en general que. son Sí. mujeres que parece que no han hecho la historia. Claro. Me encanta que este documental Matrioskas aporte un poco esa luz, ¿no? Sobre lo que estas mujeres han hecho, han aportado a la memoria, Claro. práctica, a la memoria colectiva, a nuestra historia. Es fundamental. Yo creo que va a dar mucho juego en Musoc y en el espacio, y sobre todo que Bueno, eso vas a esperamos, estar ¿no? Y que la tú con unos gente. colectivos y poder Sí, charlar sobre esto sí. va a ser muy enriquecedor y muy interesante. Oye, Elena, pues te agradezco mucho este ratito que me has concedido. No sé si me Nada, quieres gracias. hablar de algún proyecto que tengas ahora en mente. ¿Tienes alguna cosita? Sí, estamos ya, bueno, vamos con un poquito de retraso, pero bueno, empezamos ahora en diciembre la producción. Llevamos, bueno, empezamos en la pandemia, porque la pandemia, bueno, fue una torta en toda la cara, ¿no? Para el proyecto de Matrioskas, porque finalmente tuvimos que cambiar el guión y darle más protagonismo a Teresa, que era la que teníamos en Barcelona y teníamos acceso, digamos, ¿no? Porque finalmente no pudimos volver a Rusia y a Estonia tampoco. Al final se rodó el 45% y tuvimos que meter mucha imagen de investigación, que era lo que no se quería hacer, pero bueno, no ha quedado tan mal al final, No, ¿no? no, a mí me parece muy completo, muy documental, sí. Entonces, bueno, y también fue en esos meses de confinamiento que ya, bueno, todavía nos quedaba toda la postproducción y estamos ya con el montaje, empezamos el montaje en noviembre, ya en noviembre de 2020, cuando ya habíamos rodado con Teresa, que tuvimos que hacerlo también por partes, por el tema de los picos de contagios que había en Barcelona, bueno, fue toda una locura, permisos, etcétera. Y en aquel momento también pues empezamos a gestar un nuevo proyecto que era como, bueno, el siguiente nos vamos a salir de 25 kilómetros a la redonda, ¿sabes? Con esta situación, bueno, era una idea que teníamos de hace algún tiempo y que, bueno, empezamos un poco a ponerla en marcha que es un, es un, la película se titula Petrus y es un proyecto sobre cantería, que es un oficio en desuso, y pueblos en despoblamiento. Es una historia muy curiosa sobre dos, un cantero de hoy, es un escultor del siglo Escultor. XXI, ¿no? Que, bueno, que él estudió cantería y que todavía sigue tallando a mano, ¿no? Dentro de la industrialización que ha habido del oficio. Sí. Y por otro lado, Petrus, que es el cantero medieval, ¿no? De los siglos XII y XIII, que es una persona que vivió real aquí en Navarra y que un estudioso, un profesor jubilado de este cantero del siglo XXI del que te he hablado, hizo bueno, estudió sobre este cantero medieval, porque es un caso muy raro, porque este señor firmaba sus obras. Esto es una cosa rara, porque digamos que ese concepto de la genialidad del artista individual es un concepto muy moderno, no aparece hasta el siglo XIX-XX, ¿no? Y los canteros de la Edad Media no firmaban sus obras, funcionaban por gremios y hacían marcas. Pero este señor firma con su nombre en los Su nombre. capiteles, es una cosa muy curiosa. Entonces, Simeón, que es el estudioso, hizo toda una ruta, hizo toda una investigación y creó un museo que se llama así, el Petrus Museum, en un pueblo de 75 habitantes, que Bueno. está en una zona en claro despoblamiento. Y esta es la capital, este es el pueblo más poblado, con 75. Y Joseba, que es el cantero, el escultor moderno, Sí. que hace esculturas dentro del mercado, de diseño, ta, ta, ta, una cosa como muy capitalista. Sí. Pero a él lo que en realidad le mola es esa esencia de la cantería que está en la Edad Media, ¿no? Entonces él le hizo reproducciones en su momento para que este señor pudiera abrir su museo. 10 años después de eso, los hemos vuelto a juntar y Joseba ha vuelto a hacer una pieza para Simeón. Y entonces hemos aprovechado este momento también para hablar de este valle, ¿no? Que es el Valle de Izagaondoa, que está aquí en Navarra, a 25 kilómetros de Pamplona y que nadie conoce. O sea, yo tampoco lo conocía hasta que no empecé. O sea, imagínate tú, el arte románico con mayúsculas, que es lo que nos han enseñado en la escuela, que esto es lo importante y tal, esto no lo conoce nadie. Sin embargo, las piezas de diseño que hace el otro las conoce la gente y además se venden en los Se vende. mercados de dinero, ¿no? Entonces, este contraste nos parecía muy curioso de contar. Y a esto se le suma el tercer personaje, que es la alcaldesa del valle, que es una persona muy peculiar y que ella también, pues, a su manera lucha porque no desaparezca el valle, ¿no? Porque los pocos habitantes que todavía están ahí conviviendo con pueblos ya hace tiempo abandonados, pues mantengan su cultura y mantengan su esto. Y ella también ha hecho, bueno, ella está, también, ¿no? Digamos, como sociedad civil, vamos Sí. a decirlo así, tienen también sus investigaciones y sus visiones sobre ese fondo cultural tan rico que tienen del arte románico y del arte de Petrus, ¿no? Entonces ella afirma que Petrus era una mujer. Entonces estamos ahí como, es un punto de partida muy interesante, ¿no? Porque sí que es verdad que investigando, sí que es verdad que las mujeres en aquella época eran quienes construían en realidad, porque los hombres estaban todo el día guerreando. Entonces Claro. ellas, me refiero a las mujeres de la nobleza, las que tenían dinero, ¿no? Sí. Sí que ellas financiaban las obras que en aquel momento eran abrumadoramente religiosas, iglesias, catedrales y otro tipo de templos. Y entonces esta mujer hace una relectura de la iconografía medieval, ¿no? Ella dice que no es tanto, bueno, hay historiadoras que apoyan esta versión, no es tanto una cuestión de iconografía religiosa, que también tiene su verdad, pero que muchas de las imágenes de mujeres que aparecen en estos relieves, en estas iglesias y en estos templos, en este Sí. arte, son sencillamente las mujeres que pagaban y que hacían Sí. esa obra. Y hay mucho de esto que se ha interpretado de una manera muy unívoca, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos elementos, estamos ahí haciendo una película que va a ser como así un poco amanece que no es poco, pero, pero Tenemos aquí material para otro museo, que esto ya lo estoy sí, viendo, sí, ya sí. Es, además, lo estoy en el momento en el que nos encontramos, que me imagino que en Asturias pasará, no sé si es lo mismo. Aquí en Navarra no es como Huesca, por ejemplo, que es una, en general es una zona en claro despoblamiento. Aquí, a pesar de, o sea, yo creo que será de las pocas zonas en las que hay un claro proceso de despoblamiento aquí en Navarra, y tal vez por eso, porque es tan desconocido, ¿no? Y lo Claro. curioso es que está a 25 kilómetros de Pamplona, no es una Claro. zona que dices, está en los Pirineos, que no es accesible, ¿qué va? Claro. No, no, muy cerquita Entonces, de. es Sí, un aquí pasa elemento algo también que hoy en parecido. día es Claro. importante, ¿no? También hablar de qué está pasando, ¿no? Con las zonas rurales y donde existe en concreto esa riqueza cultural que ni se Sí. conoce y que se crea un museo por el empeño de una persona, De ¿no? una, de la, bueno, de la alcaldesa, entiendo, o del Del señor. otro, de, Sí, claro, de eso es. sí. Una Sí. persona que vaya, pertenece, bueno, tienen montada una asociación, se llama así, Amigos del Valle, que son un poco quien gestionan este museo, pero es una cosa absolutamente voluntaria, que tú imagínate, es que estuvo cerrado durante la pandemia, porque es que es un Claro. sitio tan pequeño que el aforo de normal es de 12 personas. Claro. Entonces, claro, tenían un aforo de 4, y no les, que ni siquiera les merecía, o sea, Mini museo. claro, perdían dinero abriéndolo. Claro, Entonces, claro. Sí, porque y para mantener el ellos, mantenimiento, tenerlo abierto, todo esto, claro. y trabajan mucho con colegios, o sea, quiero decir que Claro. todavía hacen ese esfuerzo por, bueno, que quiero decir que no todo el arte monumental consiste en la Catedral de Pamplona, el Monasterio Octogonal de Unate, Claro. o las Cárdenas Reales. Hay otras cosas, ¿no? Pues muy Y interesante desconocidas, examinar. ¿no? Sí. Sí, es una película sobre arte, qué es el arte, qué es la artesanía, cuál es el verdadero arte, qué pasa con estos oficios que están en desuso y a qué le damos importancia, ¿no? Cuando hablamos de arte y cuando Bien. hablamos de vida, ¿no? También de Claro. vida, de espacios, que no todo es la ciudad ni todo es el mercado, ¿no? Claro. No, no, tienes ahí un conjunto de temas interesante Sí, sí, para sí. explorar, la verdad, muy interesante. Sí. Pues quedamos atentos, Elena, a ese documental. Contaré, contaré, sí. Así te volvemos a traer con esa excusa. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por tu tiempo A vosotras. y quedamos en comunicación. Nos vemos Ahí prontito en estaremos el el día museo. 10 y el 13 Venga, también, y el sí. 13, eso es. Venga, un placer con saludarte. Gracias. Gracias, Elena. Chao, chao. Chao. Chao, chao.